Hermosito parase tras de la cancela, contemplando la hermosa fiesta gitana. Preguntóle a mi madre qué es esto abuela, la mejor cruz de mayo que hay en Triana. Derramó la batea cuanto tenía, y en el patio metió se un decidido. Y aunque todos los ojos le sonreían, se fijaron sus ojos solo en los míos. El grito de la noche me dijo, y al verme bailó, ay, ahora me lo un derroche, quien te pudiera robarlo. Llorar, tanto todo el mundo reía.